72 del puño antiguo, pero que básicamente contienen la parte procesal de cada institución. Que por el momento está vigente, así que es estudiable. Exacto, y probablemente 2 meses después ya esta sea historia de derecha, sí, pero vale la pena. Ya vimos cómo está la tutela. Eso también les traje. No sé si habrá salido algo nuevo, pero traje el armonizado del 30 de mayo. Pero sigue igual la tutela, ¿no? El proyecto armonizado. Eso no lo vamos a ver para que ustedes recuerden cómo estaba la acción de tutela. La acción de tutela, sí, lo estuve leyendo. Se ve bastante robusto en relación con lo que es de protección, pero hubiese preferido que hubiese seguido el modelo de Colombia. Ese es más profundo. De hecho, yo creo que la acción de tutela que me quedó es bastante conservadora en realidad. No, sí. Porque sigue siendo una medida cautelar. La naturaleza sigue siendo igual que el recurso de protección actual. La gran diferencia es que amplía todos los derechos. Esa sí es una diferencia bien importante. Porque como fue construido el recurso de protección de nuestra constitución actual, dejaba de lado todos los derechos prestacionales, por las dificultades que era hacerlos justiciables a estos, y además porque se entendía que solo correspondían a la facultad del Estado en la medida en que se pueden financiar. Entonces, hacerlos justiciables y que alguien pueda acudir con una acción respecto a ellos no era lo previsto por esa constituyente. Acá, una vez más, se alinea este proyecto con lo que ha venido dándose en toda Latinoamérica desde el 88, que hemos dicho. Una acción de protección bien amplia, parece ser bien sumaria o desformalizada, a pesar de que el recurso de protección ya vamos a ver, en teoría es desformalizado, porque no necesita un abogado, lo puede presentar un mandato, una persona por quien es realmente afectada en los derechos. Pero el proceso además cambia, ¿no? Acá, en la acción de tutela, se prevé ya. Yo no entiendo cómo está esto, porque dice artículo 72, pero el anterior es el 20. Aprovechemos para ver si es que formal armonizado mejor esta vez. Aquí está entrando la vía práctica. Sí, ¿no? Sigue siendo. Ya hay consolidado las normas transitorias. No, sigue siendo el del 30 de mayo, este que tenemos acá, el último publicado, que no. Más allá de que tal vez la armonización tenga otro texto, pero hasta ahora sigue siendo este. Entonces, ya vamos a ver las diferencias, pero claro, se amplía todos los derechos, primera gran diferencia, es decir, ahora ustedes van a poder, van a ser ya abogados para la lectura, para poder asesorar a sus clientes respecto de una acción de tutela, por ejemplo, por el derecho a la vivienda digna, o por el derecho a cuidado, o por los derechos de los pueblos y nacionalidades, de las personas neurodivergentes. Estaba pensando un poco más cómo está quedando. Si ustedes han ido leyendo el texto, ya ahora sí ya se nota bien claro la diferencia, por lo menos en derechos fundamentales, la diferencia incluso cronológica, ¿no? Es decir, se nota que se han recorrido 30 años en el tiempo, que es lo que ha pasado, 30, 40 años en el tiempo, y eso yo creo que es positivo en la parte de derechos, más allá de que muchos temas orgánicos tienen problemas. Bueno, lo que hemos hablado sobre los derechos reproductivos, que también generan dificultades, pero, o sea, sin duda, si es que llega este texto a ser norma, va a ser una norma actualizada, de hecho la norma más actualizada de todo el mundo en este momento, y aborda ciertos problemas. Estaba leyendo también la parte de los derechos a las, en las nuevas tecnologías, habla del derecho a la seguridad informática, a la autodeterminación informática, situaciones que realmente surgieron en los últimos 5 años, ¿no? A partir de que lo que en su momento era el Internet de las Cosas, que era lo más avanzado hasta hace unos 10 años, que fue el antecesor directo de lo que ahora conocemos como inteligencia artificial, y que ahora de hecho ha llegado a tales niveles que ya es capaz de casi simular la mente humana en algunos casos. No sé si leyeron una noticia de un ingeniero de Google que pudo tener una conversación. Sí, que tenía miedo a la muerte. Que tenía miedo a que le apaguen, ¿no? Entonces, impresionante, ¿no? A lo que estamos llegando. Y sin duda, consagrar en este momento derechos de las personas hacia su autodeterminación informática, como dice aquí, o los llamados neuroderechos, desde el punto de vista de que un algoritmo es el que nos está proporcionando la información que ahora conocemos, y eso se da cuenta ustedes cuando ven sus redes sociales, empiezan a salir cierta información que ni siquiera se la imaginan, o sea, es en realidad la máquina la que les está proporcionando el mundo que les rodea, ¿no? Y eso puede crear incluso responsabilidad. Tengan en cuenta que eso pase respecto de niños y niñas o de personas que tienen vulnerabilidad. Si es que se logra filtrar en un algoritmo un mensaje que pueda afectar, por ejemplo, a la salud o a la vida, un mensaje para personas que de por sí son susceptibles por ejemplo al suicidio, que se logra insertar por un algoritmo algo que provoque. Entonces, desde el derecho privado, la discusión sobre la responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial es lo que está en este momento discutiéndose, porque no sabemos bien cómo funciona, ni quién es el responsable, ni hasta dónde es el responsable, porque esta noticia que ustedes también leyeron, por lo que hace que nos digan a mí, el mismo algoritmo nos está ayudando a todos, nos está señalando que esto ya tiene casi vida propia, ¿no? Es decir, hay un programador y una empresa para la que trabaja el programador, pero si hablamos desde el esquema clásico de la responsabilidad civil, hay un punto en que ya no podemos establecer el nexo causal, porque esta entidad, que no sabemos llamarle pseudo-humana, no sé, ya tiene vida propia. Entonces, que se haga cargo de este tipo de temas de la Constitución me parece interesante. O sea, bueno, ahora ustedes tuvieron la situación interesante de estar tomando clases de derecho en medio de este proceso, lo que les permite reflexionar bastante. Pero la acción de tutela, que sería la que venga a reemplazar lo que vamos a ver hoy, podría hacer justiciable y proteger todo este conglomerado de derechos, ¿no? Además, la pasan a los juzgados de primera instancia. Los procesalistas están criticando mucho eso. Tal vez, no sé si ustedes ya tienen algún ramo de procesar, y el profesor ha hablado con ustedes sobre eso, dicen que los juzgados de primera instancia ya están de por sí llenos de causas y son ya bastante ineficientes por la cantidad de causas que tienen, y ahora se les va a sumar todo lo que hoy, por ejemplo, las cortes de apelaciones conocen respecto a las alzas tutelares de FILSAPRES. Sumado a la oleada, porque eso sí, yo creo que va a pasar, por lo menos en una primera fase va a haber una oleada del uso de esta institución, ¿no? Yo creo que va a quedar un desastre, porque hay muchas causas que están en retardo y esas van a tener preferencia, pues tienen riesgo constitucional. Entonces, muchas otras causas que son bastante importantes para las personas van a quedar fuera de rango. Y se van a atrasar por varios meses y algunas por años. Una oleada impresionante. Es lo que ha pasado por lo general en las constituciones que han ampliado sus garantías jurisdiccionales, ¿no? ¿Qué no hizo este constituyente que me parece sano? Porque, y ahí creo que siguieron vieron a sus vecinos, principalmente a Ecuador y a Bolivia, y probablemente a Colombia, que Colombia es la Corte Constitucional la que asumió esa situación. Pero especialmente yo creo que Ecuador y Bolivia, que establecieron una acción de protección también resarcitoria, que también repara. Aquí ustedes están viendo que este artículo 72 separa y mantiene la idea de medida cautelar de la acción de protección, y la reparación tiene que ir por cuerda separada, dice ahí que se regirá por el proceso correspondiente. Se entiende que paramos la perturbación, la amenaza del derecho, restablecemos y luego si es que hubo un daño, vamos hacia los jueces civiles para que determinen cuál fue el daño y cuál va a ser la indemnización que se dé. Lo cual me parece muy sano porque tomar la figura que tiene Ecuador o Bolivia de ser además resarcitoria, es decir, que el juez penal, por ejemplo, o un tribunal ambiental que también estaría dentro de este rango, resuelva una acción de protección respecto del derecho al cuidado, que sería competente, y que además establezca una indemnización por vulneración al derecho al cuidado, ya se vuelve bien complejo porque distorsiona bastante los cursos procesales que se deciden. Y todo se vuelve constitucional, es lo que pasó en Ecuador después del 2008. Todos son constitucionalistas y todos usan la acción de protección. Ya no hay la acción por indemnización de daños y perjuicios, por lo menos queda relegada a casos muy concretos patrimoniales, pero para los ámbitos de extrapatrimoniales, primero la vía constitucional. Primero la vía constitucional, y lo que le tocó a la Corte 8 años después, y al Consejo de la Judicatura, que es bien parecido al Consejo de la Justicia que establece esta Constitución, otro órgano bien criticado, que dicen que los jueces van a ser nombrados por este organismo que es disciplinario y administrativo, independiente, incluso de la Corte. Es un cambio importante que se va a hacer al sistema judicial. Le tocó establecer normas para restringir mucho la admisión de las acciones de protección porque se desbordaron. Entonces, eso parece que aprendieron de los derechos comparados, sobre todo de estas dos últimas constituciones, y la dejaron como una acción cautelar. Nos dice claramente es una acción cautelar procedente cuando la persona no disponga a otra acción, recurso medio procesal para reclamar su derecho. Y miren cómo quedó la acción de tutela, capítulo 73, creo que no lo van a cambiar demasiado. Y esta función como unificadora de jurisprudencia que ahora tiene la Corte Suprema, ¿no? Cuando hay fallos contradictorios de los jueces de primera instancia, que ahora serían los que tienen esto. Incluso era conocido por la Corte Suprema, respecto a la materia de derecho objeto de la acción, existen interpretaciones contradictorias, sostenidas en 2 o más sentencias firmes emanadas de los tribunales del Sistema Nacional de Justicia. Es decir, la Corte Suprema ahora se le da una función de armonizadora, que es lo que, ¿se acuerdan? Lo que decía, me acuerdo, era Felipe Paredes del otro libro que yo les puse en la prueba, decía que el problema más grande del recurso de protección es que sirvió como mecanismo cautelar para proteger derechos, pero que no permitía generar dogmáticas sobre derechos fundamentales, porque era como el electroshock, es decir, permitía revivirle a la persona, así como funcionan las relaciones, ¿no? Se debería electrizar a la persona. Aquí también era la última medida que provocaba que no se vulnere el derecho, pero no se trataba el fondo. Entonces, ahora, con esta función de la Corte Suprema que se le da en este párrafo de acá, parece que se trata de paliar eso, y la Corte Suprema va a ser la encargada de verificar, por ejemplo, si es que hay 2 fallos respecto de una persona con discapacidad, electrodependiente, por ejemplo, que necesita un aparato electrónico para vivir, y la empresa de electricidad le dejó sin luz y casi lo mata a la persona por ello. Entonces, si aparece una acción de protección, una acción de tutela, puede ser un juzgado que dice que eso es una vulneración grave a los derechos y que se reconecte inmediatamente, y se presenta por los mismos hechos una acción de tutela en otro juzgado y dice que eso no es problema porque prima, no sé, la libertad de empresa, no sé, de la empresa de electricidad, entonces va a ser la Corte Suprema la que resuelva eso, y ahí sí que ya crearíamos dogmáticas respecto a los derechos fundamentales, se resuelve la crítica que decía Felipe Paredes de allí. Así que ahora ustedes, con todo lo que leyeron, tienen muchas más herramientas para entender esto, ¿no? Por lo menos hasta dónde se llegaba en algunos puntos. Y esto nos interesa porque, miren, te aparece la reclamación de la nacionalidad. Por aquí está la acción de en la compensación por presión metastática, la indemnización por error judicial, que es otra acción que también ya se encuentra en la posición actual, el amparo, que también lo vamos a ver hoy. Este no cambia prácticamente en nada, sigue manteniendo el mismo esquema. Toda persona que sea arrestada, detenida o presa con infracción al dispuesto en esta Constitución, las leyes puede concurrir por sí, por cualquier persona en su nombre, sin formalidades. Esto sigue siendo igual a lo de ahora, ante la magistratura que señale la ley. Aquí delega a la ley cuál va a ser el competente para la presa, a fin de que éste adopte de inmediato las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho. La estructura sigue siendo más o menos parecida, ¿no? Pero bueno, ya vamos a comparar de todos modos. Entonces, de manera general, eso nos puso en el sistema para poder verlo, ¿cierto? Sí, está en la última semana, en la semana 18. Estas son sobre las acciones, ¿no? Y ojo, también es importante que vean los autos acordados, ¿no? Que es básicamente los que contienen la parte procesal de ambos, el del 2015, el 94-2015, para el recurso de protección actual, y el de 1932, un auto acordado muy antiguo, para la acción de amparo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo funciona ahora, y de hecho luego podemos volver al armonizado para ver cómo va a cambiar, para que quede claro y que tenga una visión de esto, ¿no? A ver, esto ya hemos visto, porque nosotros ya vimos en la primera parte que eran las garantías, ¿no? Ustedes ya saben cuál es la diferencia entre un derecho y una garantía. ¿Cuál es la diferencia entre un derecho y una garantía? ¿Sí, perdón? Nos pilló frío. El amor, es que uno la garantía uno la puede exigir del Estado. ¿Verdad? La garantía uno la puede exigir del Estado porque está inmerso en la Constitución. En cambio, el derecho a veces está en un cuerpo legal que es distinto a la Constitución. Creo que por ahí. No tanto, porque estamos hablando. Los dos están en la Constitución. Estamos hablando de los derechos fundamentales que están en el catálogo constitucional. La diferencia es que el derecho es, podemos decir, una prerrogativa que está en la Constitución: el derecho a la vida, derecho a la libertad, libre movimiento, y la garantía, por el contrario, es un mecanismo que protege al derecho, que evita que se vulnere al derecho, se vulnere el derecho, ¿no? Y las garantías eran bien amplias. El mismo Estado de Derecho es una garantía. Que los gobernantes no puedan arbitrariamente ponernos impuestos o arbitrariamente llevarnos presos, sino que tengan que seguir un proceso para ello, el principio de legalidad y el principio de constitucionalidad, es una garantía. La supremacía constitucional es una garantía, la del artículo 6. ¿Se acuerdan que incluso el efecto horizontal que decíamos que tiene el efecto horizontal de los derechos fundamentales se fundamentaba en la supremacía constitucional? Que afecta no solamente al Estado como destinatario, sino a cada uno de nosotros. Nosotros podemos vulnerar derechos, y la supremacía constitucional se establece como un paraguas grande para todo eso, para garantizar ello. Pero ahora estamos en las garantías jurisdiccionales, es decir, lo que Ferrajoli llamaba garantías secundarias, porque las garantías primarias eran la norma legal, el Estado de Derecho, pero si estas no funcionaban, si aún así se vulneraba el derecho, acudíamos al juez a que nos proteja. Y ahí aparece el actual recurso de protección, que está mal llamado, ya no sé por qué, no es lo mismo, no es un recurso en realidad. Un recurso procesalmente permite someter una decisión jurisdiccional a una de un órgano superior para que éste la revise, en su caso la revoque. En este caso no funciona así, la acción de protección será instaurada inmediatamente por el afectado, se acude al juez para presentar una situación de vulneración, perturbación o amenaza de un derecho, y este, en base a los méritos que nosotros le presentemos, a la prueba que le presentemos, y al informe que está siendo acusado de la vulneración presente, porque vamos a ver cómo funciona, decide si es que de manera, con qué medida evita que esa vulneración se siga produciendo, ¿no? Porque funciona como una situación de emergencia, como una, un elemento cautelar. Entonces, garantía no es lo mismo que derecho, dice acá. La garantía protege el derecho. El derecho es una prerrogativa que nos da el ordenamiento jurídico, que en este caso tiene carácter de fundamental, como la vida. Si vulnera o la libertad, si alguien nos tiene encerrado en contra de nuestra voluntad, o nos encierran, a mí en realidad a un extranjero le encierran sin papeles para expulsarlo del país, entonces le están vulnerando a su derecho a la libertad, y puedo yo presentar un recurso de protección una acción de amparo, que es la que más se presenta allí. Acudo al juez para que evite que se consolide la vulneración del derecho. Entonces, elementos, herramientas e instituciones que propician o tienen por objeto asegurar la real eficacia jurídica del derecho fundamental. Las garantías tienen que ser bien fortalecidas y bien coherentes, porque Ferrajoli ya decía que no sirve de nada tener un catálogo de derechos hermosos si es que no tenemos una garantía que la proteja. Podemos poner el derecho a tener la vida perfecta, pero si es que ese derecho no lo podemos nosotros presentar a un juez en el caso de que se le vulnere, y este juez no pueda decidir respecto a la vulneración de ese derecho, no sirve absolutamente de nada. Y es lo que pasaba un poco en la estructura del recurso de protección actual. Había una especie de selectividad de los derechos, unos sí podían ser justiciables y otros no. Y por eso incluso se produjo en Chile, y creo que es el único país en que se produjo eso, porque no he encontrado hasta ahora nada en el derecho comparado parecido, esto de la propietarización de los derechos, ¿no? Que a través del derecho de propiedad defendíamos otro tipo de derechos, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la educación, el típico caso de la DISAPRES por la propiedad respecto de la propuesta en los precios que se me ofrecía y el cambio que eso provoca, entonces acudo a la jurisdicción en vez de directamente por un derecho a la salud o a la previsión de salud. Entonces, utilizando la figura de este derecho macro que se dice exacerbado, que es la propiedad, se buscaba la protección. Eso ya no va a pasar si es que pasa esta acción de tutela, porque ya no hay esta selectividad de los derechos que pueden ser justiciables. Todos son justiciables, ¿verdad? También el derecho al trabajo también lo veían de esa manera. Exacto. Adulto de 10 veces. Todavía. El listado de derechos, ¿no? Bueno, esto ya ustedes lo saben, efecto vertical, efecto horizontal, ¿no? Normalmente en la historia el Estado ha sido el destinatario de derechos, pero los alemanes en 1950, con el caso Lut, inauguraron una línea por la cual también los particulares pueden ser destinatarios frente a la vulneración de derechos fundamentales, y eso se esparció hacia la Corte Interamericana, hacia el pensamiento constitucional latinoamericano también, y ahora de hecho Chile lo tiene muy claro, el artículo 6 especialmente de la Constitución, de que los particulares pueden ser también destinatarios de los derechos. Esta discusión que ya les dije de acción por recurso, en realidad es una acción, como está constituida, a pesar de que se llame recurso, porque el recurso nos permite impugnar una primera resolución. Por el contrario, la acción, si una resolución previa judicial, nos permite acudir directamente al juez para que nos proteja respecto a la violación de nuestro derecho, y eso es verdaderamente lo que pasa en el recurso de protección. Por eso, los constitucionalistas, la profesora Miriam Enríquez, por ejemplo, el profesor Alberto Nogueira, ya en sus exposiciones sobre este tema nunca le llaman recurso de protección. Desde hace rato le llaman acción de protección. Todos coinciden en que es un error técnico del lenguaje que utilizó la Constitución ahí. Bueno, y ahora se va a llamar acción de tutela. Ya les conté un poco la historia de dónde viene, de la Constitución colombiana. Yo creo que el nombre es interesante, ¿no? Acción de tutela, acción para tutelar. O sea, el mecanismo primero es adecuado, es una acción efectivamente, y pone en el centro lo que verdaderamente va a hacer, ¿no? Tutelar los derechos. Esta discusión, entonces, si esta es acción o recurso. Ya. Definición, ¿no? La que está en el artículo 20 de nuestra Constitución actual. Ya superamos la discusión sobre si es acción o recurso, sabemos que es una acción. Permite a la persona que, como consecuencia de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, ya leímos también un poco sobre eso, tienen que ser arbitrarias, es decir, sin una justificación jurídica presentable, o ilegales, que contravengan derechamente parte del ordenamiento jurídico, sufra estas tres palabras que conserva también la acción de tutela sin moverlas: la privación, es decir, lo dejamos sin el goce del derecho, podemos decirlo, o la perturbación, está gozando su derecho y irrumpimos y lo dejamos sin la posibilidad de que siga gozando su derecho, o la amenaza, todavía no ha sido vulnerado su derecho, pero le estamos colocando a la persona en una situación en que es muy probable de que pueda dejar de seguir gozando su derecho. En el legítimo ejercicio de ciertos derechos, solo de ciertos, es lo que pasa ahora. Si pasa la tutela, eso ya no va a ser así. Todos los derechos, ese catálogo gigantesco que tiene la nueva posible Constitución, va a ser justiciable por su acción de tutela. Y garantías constitucionales, ahí por ejemplo está mal escrito por estos autores, porque ya sabemos que derecho y garantía no es lo mismo. Ocurrir, ¿quién es el competente? Hoy la Corte de Apelaciones. ¿Quién va a ser el competente si es que pasa este texto? Los juzgados de primera instancia. Ya creo que les comenté cuál fue el sentido de eso, porque eso ya se discutió en Ecuador, en Bolivia y en Colombia muchísimo. Antes de tener acceso. Era el tema de acceso, lo que ustedes respondieron en la prueba, la tutela judicial efectiva. Tenía mucho sentido porque los sectores rurales no tenían, para poder llegar a la capital de la provincia, acá es de la región, ¿no? La capital regional. No sé, el que viva en, ¿qué es lo más lejano que podemos imaginar? El Alto Biobío, no sé, por ahí, que están súper lejos. Tienen que venir hasta la capital, Concepción, para presentar su recurso de protección. Entonces, en Ecuador y en Bolivia y en Colombia, se dijo que eso no podía pasar, que era una especie de elitismo en respecto al acceso a la justicia. Entonces lo que más distribuido estaba eran los juzgados. Y esa fue la razón por la que en estos países ya se instauró la misma fórmula que viene trayendo la nueva acción de tutela. Algunos, yo he escuchado críticas a eso, especialmente desde que por la pandemia ahora todas las audiencias son virtuales y que tenemos ya todo por Zoom. Entonces dicen que eso ya estaría superado, que ya ese motivo no estaría, porque pueden seguirlo resolviendo las cortes de apelaciones vía online. Pero ahí, no sé, hay que analizar también el tema de la brecha digital, ¿no? Yo no sé si en todos los sectores del internet va de la misma manera, y si se está amenazando, perturbando, vulnerando un derecho un sector que no tenga conectividad y que la persona para poder buscar la protección tenga que acudir a la Corte de Apelaciones, y creo que se complica. Pero así he escuchado algunas críticas a esa idea. ¿Y qué, profesor? Si uno hila fino, tendría que poner un abogado. Y yo me imagino que cualquier abogado tiene algún acceso a internet, entonces no creo que lo vayan a ver del particular ese que está en el campo, que le perdonaron el derecho y que no tiene computador en su casa. Tiene que acudir igual donde un abogado y ese abogado va a tener acceso a internet. Entonces, veo que la discusión es media muerta, estéril. Pero miren que De hecho, eso justamente es otro de los temas que ya está en la actual recurso de protección de nuestra Constitución y se profundiza en la acción de tutela, y es que no se necesita abogado. Wow. Es decir, puede ponerla directamente la persona. De hecho, en nuestra actual Constitución sí se requiere que sea por escrito. Sí. Si más no me equivoco, en la tutela me parece que tampoco. Que puede ir una persona o una persona por otra oralmente al juzgado a decirle: esto está pasando, ayúdenos. Creo que ya no se necesita por escrito, porque en Ecuador, Colombia y Bolivia no se necesita que sea por escrito. Hay que cambiar la figura. Se puede reducir, de hecho obliga al funcionario a que reduzca por escrito, de tal forma que sea lo más informal posible, porque esa es la idea. Porque si las asimilamos como los esos, no sé cómo se llama. Entonces, ahí la sobrecarga de trabajo va a ser enorme, porque los funcionarios van a tener que tomar todo eso y pasarlo a escrito, porque van a venir oralmente a interponer recursos. Entonces, wow, se pone complejo. Vamos a ver si es que dice eso efectivamente. Profesor, en ese caso, si es el propio interesado el que tiene que hacer su presentación, claro que se complica el tema de la conectividad. Yo creo que al final se relaciona mucho con el mismo problema que tenían los estudiantes cuando vivían en zonas aisladas. Muchos tenían que subirse a los techos para poder captar la señal. Sí, pero miren que la Constitución actual, ya vamos a ver el auto acordado, ya es bastante bastante informal. Lo que sí pide es que sea por escrito, pero no solicita que sea un abogado que lo presente, ni tampoco que se haya habido afectado, puede ser una tercera persona por este. Veamos qué dice aquí. Toda persona por causa, omisión, sufre una amenaza, bien, podrá concurrir por sí o por cualquiera en su nombre, mantiene lo que está hoy, ante el tribunal de instancia que termine la ley y que adoptará de inmediato providencias que juzguen necesarias para ejercer el derecho. Esta acción, mientras la remuneración persista, eso nos dice, esta acción se tramitará sumariamente. Algunos abogados han dicho que esto no tiene sentido, porque, o sea, asimilando lo que va a utilizarse el proceso sumario de civil, pero esto no es así. El sumariamente aquí lo está delegando a la ley, pero si se asimila a lo que ha pasado en otras constituciones latinoamericanas, eso significa que es un proceso de 24 a 48 horas. Así funciona en Ecuador, por ejemplo. Cualquier persona, sin necesidad de llevar su escrito, ni tener un abogado, acude ante cualquier juzgado de cualquier competencia. Allá, por ejemplo, en materia de inquilinato tiene sus juzgados de inquilinato. Puedes ir al juzgado de inquilinato, puedes ir al juzgado de contravenciones, que sería el asimilable acá a los jueces de policía local, y presentar sin papel y pidiéndole al funcionario que lo reduzca por escrito. Que establece la acción de protección, se califica, si no me equivoco, en 24 horas, se llama audiencia en los siguientes 48 horas, y eso tiene que estar resuelto en 5 días en total. Esa es la idea de este sumario que nos dice acá, ¿no? Pero acá nos dice, con referencia a toda otra causa, es verdad, si la van a poner primero, cualquier cosa que estaba resolviendo el tribunal pasa primero en la lista esta acción de tutela. Lo que quiero ver es que le pide, en lo que pide actualmente el recurso de protección, que es que sea por escrito. Nos dice, procedente cuando el afectado sabrá que está con urgencia y gravedad. No, sino todo oficio de protección de parte de cualquier medida. No, no dice nada específico para eso. Pero toda la parte procesal la remite a la ley, ¿no? Porque nos dice. Y que si no, la Corte Suprema va a tener que hacer un auto cortado, igual no. Si no, no puede quedar en el aire. Y miren que aquí hay la figura del auto acordado. Por lo general, yo he visto en el derecho comparado que suele haber una especie de código procesal constitucional. En Ecuador se llama la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Algo parecido pasa en Bolivia y en Colombia. No, en Colombia creo que es la ley de la Corte Constitucional la que tiene el proceso. Pero lo elevan a rango de ley, porque el auto acordado es una norma expedida por la Corte, pero que no exactamente se establece como otra de ley. Suele rebarse al rango legal, es algo que se le ha criticado, de hecho, a las situaciones que sea mediante autoacordado se haya definido la parte procesal del recurso de protección. No dice nada sobre si tiene que ser por escrito o no. En el actual recurso de protección sí se pide que sea por escrito. ¿Y cuál es el sentido? O sea, ¿por qué la tutela se desformaliza? Es que tiene que ser una... De hecho, las garantías jurisdiccionales en general, el habeas corpus... acá no se tomó la fórmula de Colombia o de Ecuador, por ejemplo, elevar a garantía jurisdiccional la acción de la acción de petición de información pública, esa que ustedes pueden acá a través del Consejo de Transparencia, de la Ley de Transparencia, pedir a una institución pública información, información en base al derecho de petición. Por ejemplo, en Ecuador y en Colombia tiene rango de garantía constitucional, el habeas data también. También, aquí no se lo colocó dentro de las garantías jurisdiccionales, eso también llama la atención, porque el habeas data ya de manera general, sí conocen lo que es el habeas data, ¿verdad? ¿No? De los datos computacionales. El habeas data es una acción que ustedes pueden presentar, que parece que aquí está regulada igualmente por alguna norma especial, que es la ligada a la transparencia, que a ustedes les permite a un ente público o privado que tiene datos sobre ustedes, por ejemplo, el ICOM tiene datos sobre ustedes, cualquier ministerio tiene datos sobre ustedes, datos de salud y demás, que tenga datos errados o que tenga datos que no corresponden a la verdad o que no tenga por qué tener esos datos, por ejemplo, datos personalísimos sobre su historial de salud, que lo tenga el ICOM no tiene sentido que lo tenga. Entonces le permite acudir a ustedes al juez a solicitar que esos datos sean borrados, que sean corregidos o que sean entregados a ustedes, si es que no les permite la entidad, ¿verdad? No estoy seguro cómo se regula en Chile el área de data, pero sé que tiene rango legal aquí. Sí, está en la ley 19.628. Ah, en la ley de protección de datos personales, sí, me acuerdo que tenía rango legal. Profesor, pero eso solamente que corresponde a que una institución que no le corresponde tenga datos míos, o que esa institución que tiene mis datos se los entregue, los comparta, los venda, todo. También todo podría ir hacia eso, que haga un mal uso de los datos, y a eso es muy común ahora, ¿no? Sí, porque de repente, por ejemplo, te llama, ¿no? Le estamos llamando, no sé, de cualquier lado. No sé, ahora el negocio de la venta de datos, la información es uno de los más importantes medios. Miren que aquí es la ley 19.628 del Régimen Nacional de Protección de Datos Personales, que es una ley que también es bien criticada, se dice que es bien insuficiente, me parece que esta es del 2007, si no me equivoco, que contiene el habeas data. Esto, por ejemplo, en Ecuador, en Colombia, en Perú, ya no me acuerdo, Ecuador es la que más seguro les puedo decir, es exactamente igual que el recurso de que sería la acción de tutela o el recurso de protección. Es decir, ustedes pueden acudir como garantía constitucional hacia esto y va a ser resuelta en ese sentido, ¿no? En Ecuador, por ejemplo, tenemos el habeas data, la acción de petición de información pública, el habeas corpus o amparo, que se llama aquí, para referirle a una persona que fue privada de su libertad ilegítimamente o ilegalmente, la acción de protección, que aquí se llama recurso de protección, que es la acción de tutela. Esas son cinco garantías jurisdiccionales constitucionales. Acá solamente se quedan el amparo y la acción de tutela en el nuevo texto. La acción de indemnización por error judicial. Pero las otras tienen solo rango legal. Miren cómo los diseños son distintos dependiendo de cada país, ¿no? Tal vez hubiera sido importante que el habeas data, no sé, ahí habría que revisar las actas de la constituyente, ¿por qué no lo puso el habeas data como acción constitucional? Pero bueno, restablecer el imperio y asegurar la protección es lo que hace, ¿no? Una medida cautelar, en eso no cambia mucho la naturaleza de la nueva acción de tutela, solo que amplía su rango cambia la competencia inicial a los juzgados de primera instancia, por estas razones, desformaliza un poco más de lo que ya estaba desformalizado por el auto acordado del 2015, que vamos a ver, aunque no vemos nada sobre el hecho de que incluso no se han presentado por escrito, que eso sí que aparece en otras constituciones, pero claro, la idea de tener este tipo de acciones es que sean absolutamente informales, muy democráticas, que incluso la persona que ni siquiera pueda escribir, una persona analfabeta, sea capaz de poder presentarlas. Que sea muy, muy democrático, porque si hacemos a la garantía jurisdiccional de derechos fundamentales elitista, es decir, que tenga que reducirse a escrito, que tenga que presentarse con un abogado, porque ya presentar con un abogado es una traba gigante, el costo, encontrar un abogado, o sea, a veces en Concepción, por ejemplo, en ciudades grandes no nos damos cuenta de ello, pero si vamos a los pueblos más lejanos, la realidad es que no hay nada, ¿no? Tal vez no hay ni siquiera dónde reducir a escrito el tema. Entonces, el diseño mucho más desformalizado está pensado en ese sentido, en que la garantía se haga bien amplia desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de los funcionarios y de la función judicial, es un gran problema en la cantidad y en la afluencia que esta ciudad va a tener. Sí, eso pasa. Por eso es que hay que sopesar quienes hacen este tipo, quienes hacen constituciones, que es lo que están haciendo los 155 que están en Santiago, tienen que pensar y debatir justamente sobre esos temas. A ver si da abasto los juzgados o va a crearse más bien algo negativo, porque los juzgados no van a dar abasto y van a empezar a quedarse lo que se pretendía que sea con tiempos cortos y que atienda rápidamente las vulneraciones. Va a demorarse demasiado, por el contrario, no va a servir para nada. O puede que a lo mejor también comiencen a solicitar más funcionarios, que se abren más fuentes de trabajo. Puede ser. Y también con qué les vamos a pagar, también. Es otro problema. Yo ya veía ahí como una pega. Entonces, claro, y ahí es donde están los paradigmas de las muy claros de la Constitución actual, versus el proyecto de Constitución. El proyecto de Constitución nuevo no tiene miedo a engrandecer al Estado, a contratar nuevos funcionarios judiciales para poder atender todas las nuevas acciones de tutela, de hecho, por ahí estaba viendo, habla incluso del financiamiento progresivo de los derechos fundamentales, algo que ya toma la Corte Interamericana y la Convención Americana en el artículo 26, que nos dicen los derechos prestacionales, salud, educación, vivienda, se financiarán en la medida de lo posible. Eso lo toma ya directamente esta Constitución, eso era impensable en el esquema de la de 1980, eso era justamente lo que la comisión que creó la de 1980 no quería poner. Por eso también se sacó a los derechos prestacionales de la protección del artículo 20. Entonces, ahora ustedes que tienen todas estas herramientas se van a dar cuenta mucho más de la diferencia de pensamiento con la que están los dos textos, ¿no? Entonces, en realidad sí es abismal en muchas cosas. Sí, es bastante diferente en muchas cosas. Sí, en algunas hay cambios radicales. O sea, en ideas parecidas y radicales. Y es que ahí viene la discusión, ¿no? De hecho, nosotros tuvimos una charla en la San Sebastián, pero sobre derechos de los consumidores en la Constitución. Y ahí vienen muchas dudas de si crear estos aparatajes, o este tipo de acciones que van a necesitar un aparataje estatal bien grande, nuevos funcionarios, coordinación de acciones, va a poder sostenerse, si realmente esta protección tan amplia crea bienestar. Por ahí un profesor español que nosotros le invitamos para esta charla nos decía que, por ejemplo, constitucionalizar los derechos del consumidor no tiene sentido, que eso está como parte del mercado y de la libre competencia, y lo que debe haber es una institución que procure que no haya faldas del mercado y de la libre competencia, que regule, pero no constitucionalizar, porque eso impone hasta cierto punto algo que debería estar en el ámbito de la libertad de las personas, lo que a veces cuando conversamos con el Parlamento, que están en estas posiciones. Pero el paradigma de este texto es justamente contrario, es parte de que se requiere regular, y si se necesita más Estado para ello, entonces habrá que haber más Estado, porque la protección de los derechos está primero. Pero ya hay constituciones así, y hay países con constituciones así, y no les ha ido tan bien como hubiéramos querido, o sea, y bueno, yo doy fe. En algunas cosas cambió, pero en otras cosas realmente este problema de un aparataje estatal experimentado para tratar de sostener estas nuevas instituciones colapsó, o sea, simplemente colapsó, es insostenible a veces. Entonces ahí está el reto, por eso si se llega a hacer constitución es el punto de partida. Ahí vamos a ver, no he leído todavía todas las normas transitorias, pero ahí también está la clave. ¿Cuánto tiempo vamos a implementar esto? Ahora, de que sin embargo es un texto que tiene muchísimas cosas positivas, las tiene, pero también muchas cosas que generan riesgos, que ya que tienen que manejarse aprendiendo de lo que les pasó a los otros que ya hicieron eso. Que ya hicieron eso y fallaron o no les fue bien. Es que yo creo, profesor, que objetivamente ninguna constitución al final va a dejar contento a la totalidad del país. Siempre van a estar los que van a criticar, van a estar los que van a apoyar. Y así, pues lo mismo con la del 80, con la del 80 todavía hay muchos que la adoran, ¿ya? Y hay otros que no. Y con este borrador igual, pues hay unos que antes de, yo creo que muchos que no la han leído y la están criticando y el rechazo. Sí, pero eso lo importante es leerlo primero. Yo creo que tampoco la van a leer y la van a aprobar porque es de la Comisión de Pinochet, ¿sí? Así que por eso van a aprobar sin leer también. Claro. La mayoría no va a leer la norma. Hay mucha, yo creo que hay mucha ignorancia en este tema, sí. Demasiada ignorancia. Y eso, bueno, que ya estamos a las puertas. Y hay un sesgo político también. Sí. Yo creo que eso más que por ejemplo, los medios de comunicación no están contribuyendo. No. Yo veo discusiones bien ligeras de los medios de comunicación, bien sesgadas, que no debaten como lo que estamos en este momento debatiendo. O sea, viendo el diseño, comparando el diseño, viendo qué pasa, qué puede pasar, qué no puede pasar. Y ese debería ser el debate. Ese debería ser el debate de cada artículo. Porque claro, derecho al cuidado, maravilloso. O sea, sobre todo desde la perspectiva de que nos cuidamos, de que tenemos una persona con discapacidad, una persona mayor en nuestra familia. Que cuidado maravilloso, el Estado ahora va a poner un sistema de cuidado, algo que ni siquiera estaba visto en la constitución anterior, y que sí hay en otros países, hay en Francia, hay en Alemania, pero también cuántos impuestos pagan franceses, alemanes, cuánto producen, qué nivel de economía, sí. Y en dónde están, ¿no? Están insertos en un bloque económico gigantesco que les permite eso. Nosotros acá en Latinoamérica no tenemos ni siquiera un bloque consolidado. Y de hecho a Chile ha sido el que mejor le ha ido porque es el que más abierto tiene sus contratos de comercio, la posibilidad de ir a otros mercados. Pero claro, sostener un aparataje como el Estado de Bienestar Europeo, que está con esa coraza que es la Unión Europea por detrás, que siempre busca nivelar normas supranacionales a todos los estados que están dentro, es más difícil en una situación como la calle. Más difícil. Y eso es, esas son las discusiones que hay que tener. Entonces, ¿qué más? Bueno, el artículo 20 de la Constitución actual, la que la regula, y el auto acordado, ¿no? Son las dos normas importantes. 2015 el auto acordado, reformado. Fuera. Hola, permiso, buenas noches. Buenas noches. Un catálogo específico de derechos que protege, ¿no? No se va a cambiar con la acción de tutela. Por ejemplo, los derechos de medio ambiente, que antes, o que ahora más bien, están en el 19 número 8, de manera muy restringida, muy específica, a un derecho a vivir en medio ambiente, que sin embargo ya era pionera la Constitución chilena en esa materia, con este 19.8, que permitió tener la acción de protección ambiental. Ahora eso se va a ampliar de manera muy importante con toda la normativa relacionada al medio ambiente que tiene el texto. Empezando porque se crea nueva institucionalidad, se crea la Defensoría de la Naturaleza, se crean los derechos de la naturaleza, lo que vimos sobre la titularidad no antropocéntrica, Entonces, nuevos desafíos. ¿Qué derechos tiene la expresión de protección o la expresión de protección actual? Entonces, es selectivo. Algunos son protegidos. Vida, integridad física, igualdad ante la ley. El inciso quinto del numeral 3. La garantía procesal y cuando nadie puede ser juzgado por condiciones especiales. Vida privada y a la honra, inviolabilidad del hogar, libertad de conciencia, todos son derechos ligados a las libertades fundamentales, ¿no? El 19.8, con ciertas limitaciones, el del medio ambiente, libertad de enseñanza, reunión, asociación, la propiedad sin duda, la propiedad intelectual, la discriminación. Así se presenta nuestro recurso actual con un catálogo específico que protege. Eso cambia en la propuesta de la acción criteria, ¿no? Características, acción no y no recurso, ya dijimos. Cautelar, eso se conservaría en el nuevo modelo. No conlleva una pretensión contra una persona determinada que está ligado a su naturaleza cautelar. Lo que buscamos es parar la perturbación, la amenaza o la vulneración del derecho, pero no la reparación como tal. La reparación la vamos a buscar en otra vía. Eso se conserva en el texto de la propuesta. No persigue la responsabilidad civil o penal. Esto que está ahora se conserva en la propuesta del proyecto y, como digo, eso me parece que es positivo. O sea, ahí han aprendido de lo que hicieron mal nosotros, los ecuadores, los bolivianos y probablemente los colombianos, porque yo les contaba que la Corte Constitucional colombiana, sobre todo en los 90, que fue la corte de Rodríguez Garavito, de esa corte bien famosa, modelo casi de los jueces activistas, la que instauró esto del activismo judicial latinoamericano, porque estaba Colombia en el pleno estado de violencia absoluta en los 90, abarrotada por el tema del narcotráfico. Y fue la Corte colombiana la que tomó la posta y empezó a generar políticas públicas a través de sentencias. Entonces, eso por ejemplo también, yo pensaba ver que la Corte Constitucional de este proyecto de Constitución iba a ser una mega corte como pasó en Bolivia y en Ecuador y en Colombia, pero no es así, también es moderada y se parece en muchas cosas casi al Tribunal Constitucional actual. Así que eso me llama la atención, o sea, a pesar de que muchas veces escuchemos de que el texto es como que súper revolucionario y demás, en realidad en muchas cosas se mantuvo la moderación, y por eso es que hay que leer el texto, y no, los periodistas no están ayudando mucho. Profesor, en los debates. En esa imagen usted está haciendo una comparación entre lo que tenemos hoy y lo que aparece en el borrador. Por ejemplo, donde dice acción, no recurso. O sea, después se va a llamar acción, ¿cierto? Esto no compara, solamente habla del texto actual. Ah, ya. Ajá. Yo lo estoy comparando a medida que voy acordando lo que he leído del texto y les voy diciendo mis ideas de lo que he ido viendo en el texto, ¿no? O sea que hasta ahora no estaría bien llamarle recurso de protección. Incluso en la Constitución actual, los constitucionalistas dicen que está mal llamado como recurso. Ya todos le dicen acción de protección. Exacto. Procesalmente, esa es la figura que opera incluso en el recurso que está en el artículo 20 de hoy de la acción, que está en el artículo 20 de la acción. ¿Quién puede presentar la acción de protección de nuestro artículo 20 de la Constitución de 1980 vigente? El que ha sufrido la privación, perturbación o amenaza, exactamente igual aparece en la tutela del proyecto. La acción puede ser interpuesta por cualquier persona natural o jurídica, comparecer el afectado personalmente o cualquiera a su nombre. También ese mismo esquema está en la acción de tutela del proyecto. No es necesario que el afectado esté de acuerdo o haya mandatado a alguien para que interponga el recurso, y esta es la razón por la que no se necesitaría abogado como tal. Ni tampoco un poder específico. Como les digo, sobre todo la boliviana, ecuatoriana y colombiana, hacen incluso más desformalizado el proceso. Primero, regulan el proceso en la propia Constitución, no lo delegan a la ley como hace el proyecto de tutela, y lo elaboran en un sentido de que se realicen en pocos días, entre 5 días máximo, y que incluso pueda acudir una persona que no sepa escribir, ¿no? Que pueda oralmente presentar su acción de protección sin abogado de por medio, por este sentido de democratización de las garantías jurisdiccionales, que es lo que digamos filosóficamente está detrás de eso. Y aquí ya entramos al autoacordado, ¿no? Hay desformalización en nuestro recurso actual de protección, pero debe interponerse por escrito. Vimos que en la tutela del proyecto no dice nada sobre esto, lo delega la ley, tal vez haya una ley sobre el procedimiento de tutela y esa ley vaya a señalar que no sea por escrito. Vamos a ver qué pasa. Pero eso, por ejemplo, desde el punto de vista de la democratización de estas acciones, ya es una barrera, lo que significa que una persona analfabeta no va a poder presentarlo. Entonces, ya ponemos, como se acuerdan, en el caso del sufragio, el voto censitario, cómo se puede ampliando y democratizando, lo mismo pasa con esto. La modificación de la data acordada 2015 se acepta que pueda interponerse por correo electrónico, bueno, eso ya por temas tecnológicos se da una actualización. El 2 del auto acordado nos dice por escrito, en papel simple o por cualquier medio electrónico la forma de presentarlo, ¿no? En realidad la idea de una acción así es que sea lo más simple posible. Tribunal competente, la Corte de Apelaciones respectiva, una competencia absoluta, la Corte de Apelaciones respectiva, competente nos dice, está los tribunales de aquí. ¿Qué nos dice el auto acordado? El recurso acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiera cometido el acto, o incurrido en la omisión, en implicación de privación, perturbación o amenaza, ¿no? Entonces, donde se cometió el acto o donde se omitió hacer algo que evite la perturbación, amenaza o privación del derecho, o donde estos hubieran producido sus efectos a elección del recurrente. Por lo tanto, si es que estamos afectando el derecho al libre movimiento, por ejemplo. A ustedes los retienen, o sea, no les dejan pasar. En Concepción, en la frontera entre Concepción y la Araucanía, por cierto. Entonces, no les permiten el paso en Concepción, pero el efecto, el hecho de que no se puedan movilizar, radica en la otra jurisdicción. Según esto, ustedes pueden elegir dónde se produjo la omisión o el acto que perturbó el derecho, o dónde se produjeron sus efectos. Si es que es el derecho al... ¿Qué otro derecho pueden nombrar? A la libertad, no sé, económica. Ustedes tienen un negocio igual que la Araucanía, pero por una resolución dada en Concepción no les permiten ejercer su libertad económica en la otra jurisdicción. Medio hipotético, pero más o menos así funcionaría. Ustedes pueden elegir. Está con pelambre. ¿En serio? Sí, le estaba mostrando mi calceta a la rana. Mi calceta sensual. Es un poco eso, pero le estaba hablando a ella. ¿Y también? Ya, ¿la quieres ver? Ya la vi. Ya la vi. La Hello Kitty. Ay, sí, la Hello Kitty. Ay, disculpe, no era la idea. Entonces ustedes pueden elegir cualquiera de... ¿En dónde imponer, establecer la denuncia a la violación? ¿Los efectos se pueden hacer pruebas? A la, no violación, a la vulneración del derecho. Ay, a propósito, vamos a tener break ahora, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué? Porque esto nos va a dar un poquito más. Igual no creo que no todas las sillas, pero podemos tener un break de todos modos en el medio. ¿A qué hora cierran la cafetería? 20:30. A 7 minutos. Vamos al break ahora, ¿ya? Sí. Y luego cerramos. Justo. Vamos, justito en la ya, ahora sí puede mostrar la calceta. Ahora sí puedo mostrar la calceta. ¿Todo sale? Sí, sí. Yo voy a analizar mi cuadro. Ya son mis cuadros. Ya, ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Tampoco.